las gotas de agua se cansan de mí. Me estoy mojando, pero no importa, vale la pena seguir esperando. Miro mi reloj, falta el segundo nada más. Miro mi reloj, falta el segundo nada más. Pronto vendrás corriendo, bajo la lluvia encontrar mi amor. Yo voy a encontrar mi amor.